Entonces voy a pasar a compartir un mensaje de hoy. Si pueden abrir su Biblia en el Salmo 53. Salmo 53, verso 1. Vamos, continuamos hoy día viendo los estudios que estábamos haciendo sobre los consejos para la juventud. Salmo 53, verso 1. El sábado pasado vimos, estábamos viendo con respecto a los enemigos de la juventud y los peligros, y estábamos viendo el peligro que hay en la juventud de su poca capacidad de reflexión. La irreflexión que tienen los jóvenes y la poca meditación que hay en ellos en torno a todo lo que los rodea. Compartíamos que, por ejemplo, en la juventud de hoy hay poca seriedad en torno a lo que es el pecado. Hay poco análisis en torno a lo que es la vida propia de un joven. Un joven no reflexiona hacia el futuro, no dimensiona las cosas que pueden suceder producto de lo que está haciendo. No toma en serio el Evangelio, no toma en serio a Dios. Y compartíamos que Dios era un Dios bastante serio en sustentar a todo lo que él había creado. Para él no es un motivo de risa ni de burla, sino que es un Dios serio en eso. El Espíritu Santo ha sido súper serio en ayudarnos a ser santos. Cristo ha sido súper serio en dar su vida por nosotros. Satanás, y eso decía la doctora, aún Satanás es súper serio, se toma muy en serio su trabajo de ser nuestro enemigo. Los demonios son bastante serios en tomar su trabajo de influenciar a los hombres para que pequen, y el pecado mismo es bastante serio para llevar a los hombres al infierno. Entonces llegábamos a la reflexión de, en el fondo, que los jóvenes tenían que, en cierta manera, ser serios. Si todo lo que estaba alrededor de la juventud era serio, tanto el enemigo de Dios o como Dios mismo es serio, ¿por qué nosotros como jóvenes a veces no somos tan serios? Era la conclusión que llevábamos el viernes pasado, y nos invitaba a la reflexión. Compartíamos un poco la idea de Cristo cuando llama a sus discípulos a reflexionar y a decir: mire las aves del campo, no trabajan, y aún así mi Padre les alimenta. Mira las flores del campo, que no hilan, no hacen nada, y sin embargo ni Salomón en toda su vida se pudo vestir con ella. Y finalizábamos que Cristo llamaba a sus propios discípulos a reflexionar un poquito para darse cuenta de que su ansiedad y su afán no tenía fundamentos, porque en el fondo Dios era capaz de sostener cosas que eran mucho más pequeñas que un hombre, como una flor o como un ave del campo. Entonces no tenía ningún sustento bíblico que los hijos de Dios tuvieran ansiedad o afán o preocupaciones por cosas materiales, cuando en el fondo Dios sabía la necesidad que tiene el hombre. Sin embargo, Jesús los llamaba a reflexionar. Y lo que compartíamos el sábado pasado era lo mismo. Dios llama, y la idea es que los jóvenes puedan reflexionar. Nosotros decíamos, uno de los puntos es que Satanás era como tan astuto, en un sentido de que él sabe, y eso lo decía el autor, que un joven cuando reflexiona, o cuando el Espíritu Santo lo lleva a reflexionar, todo sale a la luz. Todo su pecado, todos sus errores salen a la luz. Por lo tanto, Satanás sabe que un corazón de un joven impío no va a soportar una inspección del Espíritu Santo. Y en la idea del autor era que Satanás no podía ser capaz de dejar que este joven soportara la inspección, porque una vez que un joven es inspeccionado por el Espíritu Santo producto de la reflexión, ese joven ya no sería más siervo del diablo, sino que pasaría a ser siervo de Cristo. Es decir, el autor decía que como un buen mercader tramposo no podía soportar que le revisaran su negocio, porque siempre habían cosas que estaban mal. Entonces compartíamos con respecto a la poca reflexión que hay en la juventud. Ese era el tema del estudio pasado. El tema de hoy tiene que ver con un peligro latente, y es algo que nosotros podemos ver, que es muy visible, que es con la poca es la poca estima que tiene la juventud por la religión. En el fondo, el punto de hoy vamos a conversar con respecto a la forma en que la juventud desprecia la religión. ¿Ya? Ese es el tema que hoy día quiero compartir. Uno de los textos que el autor citaba era este, Salmo 53, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Más abajo sigue otra parte, pero el autor citaba solo este pasaje con respecto a que el necio ha dicho en su corazón que no hay un Dios, no existe un Dios. ¿Por qué quiero leer este pasaje? Porque no hay algo más visible que esta idea se haga realidad en los jóvenes. Son los jóvenes los que, en cierta manera, tienen este pensamiento, que no existe un Dios. Y nosotros podemos verlo constantemente. Son los jóvenes los que no tienen un compromiso real con la iglesia, son los jóvenes los que se ausentan de los cultos, son los jóvenes los que no participan dentro de todo lo que tiene que ver con las actividades de una iglesia. Es decir, los jóvenes aparecen de forma esporádica, un día domingo, dos veces al mes, una cosa por el estilo, pero dentro de todas las actividades que una iglesia tiene, que no solo son el día domingo, sino que tienen que ver con días a la semana. En otra iglesia hay días de evangelismo, en otra iglesia hay días donde salen a repartir comida y tantas actividades. Sin embargo, si nosotros somos honestos y somos bastante críticos de esto, podemos darnos cuenta que es verdad. En el fondo, son los jóvenes precisamente los que no participan de estas cosas. No toman en serio su religión cristiana. Son ellos los que desaparecen de la congregación, son ellos los que no tienen un compromiso real, no toman en serio lo que significa una iglesia. Y lo digo así, y el autor lo dice de forma súper expresa, son los jóvenes precisamente, si uno hiciera un análisis de quiénes son los que faltan más a los cultos, de quiénes son los que faltan más a una iglesia, precisamente son los jóvenes. Y por eso el autor advierte que es un peligro grave para la juventud, despreciar la religión. ¿Por qué? Porque la religión cristiana no hay nada en contra de ella, no hay ningún fundamento humano como para decir que no es válida. O que es motivo de que el joven la desprecie y que eso esté justificado. Que la actitud de un joven que no venga a la congregación está bien justificado y está bien que no venga. Por eso el autor dice es un peligro. Porque en el fondo la verdad es que no hay nada que justifique la no participación de los jóvenes en una religión y además en una congregación. ¿Qué quiere decir con esto? En el fondo, ¿y qué quiero decir yo? Que cada vez que alguien no participa de una congregación, cada vez que un joven no quiere venir a Cristo, cada vez que un joven no quiere saber nada de religión en su corazón, está despreciando los medios de gracia que Dios ha dado para salvación. Cada vez que un joven dice en su corazón, no, yo no creo en la religión, no, Dios no existe, abiertamente está negando y se está burlando de lo que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, que es el Evangelio. Por eso, este es uno de los peligros más visibles, porque nosotros somos testigos de eso. Nosotros vemos a la juventud que solo participa un día a la semana, un domingo, y no lo vemos nunca más. Somos testigos de eso nosotros. Y creo que incluso nosotros mismos, o si bien todos los presentes, en algún punto de nuestra edad, cuando éramos más jóvenes, dejamos de venir, dejamos de participar, nos perdimos 2, 3, 4 años de la iglesia. Y creo que, no sé, yo lo digo por mí, pero en algún punto pasó lo mismo. Desprecié la religión, desprecié la iglesia y comencé a apartarme de ella. Bien, a ese tipo de jóvenes el autor los llama necios, necios. ¿Por qué? Porque la religión es digna de que nosotros participemos de ella. La religión ha dado pruebas y la religión cristiana ha dado pruebas de que es buena, correcta. Cada vez que un joven no participa de una congregación, no participa de una religión, está diciendo francamente que la religión es indigna para él, lo cual es un error. ¿Quiénes son los que sienten vergüenza de expresar su religión? No son los hombres adultos, no son los niños, son los jóvenes. ¿Cuándo nosotros, cuando ustedes sintieron vergüenza de decir soy evangélico? cuando joven. Son los jóvenes los que sienten vergüenza a veces, incluso, dice el autor, de saber que existe un cielo, que sienten que ni siquiera el cielo es digno de ellos. Lo ven de esa forma, es como que se tienden a burlar de todo lo que tiene que ver con santidad. Por eso es un peligro grave, porque es un peligro que muchas veces está latente, está presente, pero aún así a veces no tomamos las cartas del asunto para evitar que los jóvenes pasen por eso. Es decir, nosotros sabemos, sobre todo los que ya hemos pasado cierta edad joven y ya estamos entrando, o somos jóvenes adultos, o ya tenemos una edad adulta, ya no somos niños de 15 años, ni 16, ni de 20 años, y ya pasamos eso, sabemos que los jóvenes están expuestos a esa verdad, a negar la religión, a no querer saber nada de Dios, a tener dudas si la Biblia es verdadera. Sabemos que eso puede pasar y que los jóvenes nuestros de nuestra congregación y además los jóvenes que nos rodean, familia, hermanos, están expuestos a este peligro. Sin embargo, en muchas ocasiones no tomamos las medidas necesarias para evitarle al joven caer en ese peligro. Por eso la idea de este pastor y de este obispo que escribió este libro es advertirle a la juventud que uno de los peligros más graves es negar que la religión existe y en el fondo es no tomar en serio la religión. Porque no se trata de algo que nosotros podamos jugar, sino que es algo serio. La religión es seria. Todo lo que la religión ofrece y todo lo que rodea a la religión es seria. Y cuando digo seria no me refiero a un tema de humor, a un tema de sonrisa, me refiero a que todo es verídico y real. Y que en algún punto la religión se va a dividir cuando sea el día del juicio y el hombre va a tener dos verdades serias. O va al infierno o va al cielo. Pero eso es, cuando digo serio, me refiero a que es algo que está ahí, que son inamovibles, son dos verdades estables, que no van a variar, no hay ambigüedad en esto, es algo serio. Entonces, nosotros como jóvenes debemos saber y debemos advertirle a los otros jóvenes el peligro de despreciar la religión, el peligro de dudar de si la palabra es verídica o no. La Biblia ha dado todos los sustentos y aun aunque no los diera, nosotros confiamos por fe que la palabra de Dios es verídica. Los hombres buscan una forma de decir que esto es verdad. Pero aunque no hubiera forma de decirlo, nosotros sabemos por fe que esto es verdad. Es decir, la Biblia no necesita la aprobación de los hombres para ser la verdad de Dios. Nosotros somos los que necesitamos la aprobación de Dios a través de su Hijo para ser salvos, pero la Biblia no. Sin embargo, la Biblia ha sido expuesta a varios escudriños de teólogos, de hombres santos, piadosos en la fe, y la Biblia siempre ha salido victoriosa. Siempre. La Biblia es un libro no tan solo que tiene que ver con nuestra fe, sino que también es un libro histórico. Hay gran riqueza, hay gran datos históricos, verídicos, reales en ella. Es decir, cada vez que la Biblia ha sido puesta en cuestionamiento, siempre ha salido airosa. Es un motivo para decirle al joven que debe confiar en lo que la Biblia dice. El punto es, como decía el autor, que los jóvenes no quieren venir a la Escritura. Y no porque no la comprendan, sino porque saben que en la Escritura hay un tema puntual que dice que el hombre joven es pecador. Todo hombre que desprecia la religión, no solo la desprecia porque es necio, pero no es un ignorante, sabe lo que dice la religión. La religión llama a los hombres a vivir de forma piadosa, de forma santa. Y eso es lo que los hombres no toleran y eso es lo que los jóvenes no quieren en el fondo. Pero no es que ellos ignoren en algún punto lo que la Biblia dice. Porque la Biblia está llena de instrucción para la juventud, para los hombres, a cómo dejar el pecado, a cómo servir a Dios. Y eso es lo que a los jóvenes no les agrada. Por eso no toman en serio la religión. Porque la Biblia tiene un mensaje y es arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. y Cristo estará para ustedes. Ese mensaje es el chocante para la juventud que es impía. Ese mensaje es chocante para los jóvenes que aún no han tomado en serio lo que significa una iglesia, lo que significa una religión cristiana. Por eso a veces dudan de la escritura o a veces no la aceptan. Porque el mensaje de la palabra es como un martillo sobre un yunque. Golpea, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea, golpea hasta que rompe. Y a ningún joven le gusta tener esa mella en el corazón ahí constantemente. Por eso dice el necio, dice el salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la Escritura dice que ningún hombre se puede justificar. Porque Dios ha dado señal de que Él existe a través de todas las cosas que Él ha creado y que son visibles. Entonces, este autor del libro deja claramente entrever que la juventud debe tomar en serio la religión. Que la religión es digna de nuestra devoción, es digna porque ha sido sustentada a través de la palabra de Dios. Nosotros como jóvenes debemos saber que la religión es digna y nosotros debemos comportarnos de una forma correcta en la religión. Pero el autor del libro llama a los jóvenes a saber que la religión debe ser cumplida. Que si un joven participa de una congregación, debe entregarse a tiempo completo a la congregación para evitar caer en este peligro de ir dejando de lado la religión. Como decía también el autor, dentro de la escritura hay varios pasajes donde algunos jóvenes ignoraron esto, donde algunos jóvenes cayeron en este pecado de burlarse de la forma en cómo Dios otorga, ¿cierto?, su gracia a otras personas. Tenemos el ejemplo, y el libro lo citaba, el ejemplo de lo que pasó con el profeta Eliseo. Cuando los jóvenes que salieron a ese encuentro se reían y le decían salve calvo, y se reían porque era pelado, y se burlaban de él, y Eliseo en su molestia dijo ojalá los despedazara un oso, y la Biblia dice que un animal vino y era un oso y los despedazó. Muchos jóvenes de ellos. Es sin duda la poca capacidad de tomar en serio que quien estaba delante de ellos era un profeta de Dios, un representante de Dios en la tierra. Por eso, joven, nosotros no nos podemos burlar de las cosas que son santas. No puede haber en nuestro corazón una burla, una risa sobre las cosas que son santas de Dios. Estos jóvenes se burlaron de Eliseo, murieron despedazados por reírse de él, porque era calvo. Es algo tragicómico, pero en el fondo deja una enseñanza bastante legible y fácil de entender. No podemos nosotros, como jóvenes, burlarnos de la religión. Por eso el consejo de hoy es siempre a tomar en serio todo lo que tiene que ver con la religión. El consejo de hoy es a tomarle el peso a la escritura, es también a reflexionar y a llamar a toda la juventud que no juegue con el evangelio, que no juegue con una congregación, con una iglesia, porque son precisamente los jóvenes los que tienen mayores faltas dentro de una iglesia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Esto es lo que piensa un joven cuando no cree en la religión. Esto es lo que piensa un joven cuando no participa de una iglesia. No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta idea de que dice el necio en su corazón significa que él está determinadamente pensando que Dios no existe. Su corazón, la parte más noble, el lugar de donde emana todo pensamiento y toda idea del hombre, es en su corazón. Por eso dice el necio. Porque el único que puede decir que no existe Dios es un necio. un hombre que no reflexiona, un hombre que no está pensando de forma razonable. Jóvenes, que ojalá nosotros nunca podamos actuar de esta forma, y que si vemos a un joven actuar de esta forma, podamos ser diligentes en aconsejarlo, diligentes en dejarle en claro que tome en serio la religión, que es un peligro pensar de esa forma y pensar que la religión es vana, que es un riesgo pololear con el mundo y querer ser esposa de la iglesia. Por eso el autor decía que la religión era digna de toda devoción nuestra. Pero es un gran riesgo cuando no se toma en serio. ¿Bien? Señor, nos ayude a poder tener en claro esto siempre. Creo que el autor de este libro es muy certero en dar los peligros a los cuales los jóvenes están expuestos. Cuando lo leía y reflexionaba en esto, recordaba cuando era más joven y a veces decía, no quiero ir, no voy a ir. Y partió así y de repente empecé a faltar y faltaba. Y no tomaba en serio los cultos de la iglesia. No le daba importancia, para mí era como una actividad más. Sin embargo, es un peligro pensar de esa forma. Es un peligro pensar que los cultos o que la iglesia es solo una agrupación más y es una actividad. Es un riesgo grave para la juventud, porque no se toma en serio y no hay compromiso con la congregación. Y ahí el riesgo. Porque, como decía adelante, todo lo que nos rodea a nosotros es serio. Aún el pecado, aún Satanás es serio. Pero nosotros somos los únicos. En todo este universo de la creación de Dios, somos los únicos seres que aún no entendemos que las cosas son serias y tomamos todo de manera irresponsable. Pero todo lo demás, aún la naturaleza, vive de una forma seria. Por ende, el Señor nos ayude, como jóvenes, ¿cierto?, a poder saber que es un peligro no pensar en la religión. Es un peligro no querer congregarse. Hoy en día está de moda esa idea de no congregarse y de vivir el Evangelio de una forma separada de una congregación. En el fondo es un grave peligro, porque no estamos expuestos a los consejos de los hermanos, no estamos expuestos a la comunión, a la adoración, no estamos expuestos a la verdad bíblica que se predica constantemente. Y además, ¿cierto?, estamos faltando al mandato bíblico de congregarnos. Es un peligro. Y es un peligro que está ahí, que a veces nosotros mismos lo pasamos por alto, pero está ahí. Y los jóvenes están expuestos a este peligro todos los días de su vida. Entonces el Señor nos ayude a través de esto a poder reflexionar en cómo poder de vez en cuando aconsejar a algún joven, a algún niño, cómo poder ayudarlo a esto, a la idea de que debe participar de la congregación, debe hacer suya la iglesia y no sentirse ajeno a ella. Amén. Vamos a orar entonces, para que el Señor nos...